Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos acá con Fernando Lozada, compañero de la radio, compañero de militancia en algunos aspectos incorrectos, religiosamente incorrectos, o religiosamente o moralmente incorrectos. ¿Es así, Fernando? Así es. Bien. Y seguimos con esta música intergaláctica. Hablando del Banco Vaticano, sí. ¿Qué hay del Banco Vaticano? Sí, que en realidad se llama IOR, ¿no? El nombre del, digamos, popular es Banco Vaticano, pero bueno, su nombre técnico es el IOR. Uh-huh. Que realmente es un banco que no ha pasado ninguno de los estándares internacionales de corrupción, que no puede demostrar que no esté financiando terrorismo, no ha pasado ninguno de esos chequeos. Y realmente es así porque cuando se investiga un poquito en qué invierten dinero, bueno, uno encuentra que invierten en arma, lavado de dinero, farmacéutica, industria médica, ¿no? Y farmacéutica, uh-huh. Sí, tienen inversiones incluso en cosas que ellos mismos critican, ¿no? Claro, incluso fue una de las palabras del Papa Francisco, Bergoglio, que dijo que iba a investigar, ¿no? Una de las primeras. Sí, además prometió un montón de cambios y blanqueo. Ni bien asumió, aparecieron 50 millones de euros que no sabían de dónde habían salido, que los tuvieron que blanquear y esa serie de cosas. Pero realmente no se ha solucionado nada. El Banco Vaticano sigue siendo una cosa turbia, que ya ha estado en escándalos internacionales, pero bueno, siempre es como que lavan su imagen y logran salir un poco indemnes de esto, pero realmente está asociado a la mafia misma, ¿no? El IOR. Y sus inversiones son absolutamente turbias, no hay ninguna transparencia en el manejo de dinero, porque la Iglesia tiene inversiones y, digamos, por decirlo de una forma leve, ¿no? Inversiones, pero el dinero lo pone en aspectos bastante, bastante turbios. No lo destina a lo que dice que lo va a destinar. De hecho, en el IOR hay una cuenta directa para donarle plata al Papa, hacen publicidad de eso. Acá no se ve en Argentina, pero en Europa y sobre todo en Italia se ve bastante. Y el dinero ese que supuestamente es para caridad, menos del 10% va a caridad, el resto va para invertirlo en mesas de dinero. Esa es. Ajá. Y se ha comprobado también la influencia la guerra librada, bueno, incluso en las invasiones y en el sitio de Palestina. Sí, ¿no? Sí. Por un lado quieren mostrar la imagen de mediador con Medio Oriente y por otro lado están absolutamente mezclados en el financiamiento de conflictos bélicos, ¿no? Y incluso en fábricas de armas, en farmacéuticas que fabrican incluso pastillas anticonceptivas. Es decir, tienen, como decía Serrat ahí, son los macarras de la moral, bueno, es exactamente así, y estos vascos de la Polla Record no tienen ningún empacho en decirlo tampoco, como los caracteriza a ellos la crítica fuerte hacia la religión y los mecanismos de poder. Si te encuentras al Papa y discutes con él, te dirá: hijo mío, aguanta los impuestos, aguanta sin comer y aguantate una vida con una sola mujer. Si quieres contestarle, si quieres quedar bien, contéstale. El cielo no conozco, impuestos y hambre sí, pero si hay una cosa que tú puedes hacer, el Banco Vaticano, lo puedes repartir. Si no vamos al cielo, queremos tu dinero. Entre blancas vestiduras y pequeños palacios circula nuestro héroe. Él lo pasa bien adentro mientras nosotros aullamos afuera. Banco Vaticano, La Polla Records, por la otra oreja. Al Papa. te dirá, hijo mío, aguanta los impuestos, aguanta sin comer y aguántate una vida con solo una mujer. Si quieres contestarle, si quieres quedar bien, contéstale, el cielo no conozco, impuestos y hambre sí, pero sí hay una cosa que tú puedes hacer. El Banco Vaticano lo puedes repartir, si no vamos al cielo, queremos tu dinero, si no vamos al cielo, queremos tu dinero. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos volviendo aquí a la Argentina, pasando por Uruguay, ¿no? Vamos a escuchar a No Te Va a Gustar. ¿Por qué elegiste este tema? Bueno, Uruguay siempre es una referencia porque es uno de los estados más laicos que hay en el mundo, ¿no? Uh-huh. Uruguay... Creo que los tres que están más o menos en un mismo nivel de legislación y de laicidad, o sea, de legislación laica y de laicidad de su sistema jurídico, son Francia, México y Uruguay, ¿no? A pesar de que en México la religiosidad es, sí, es manifiesto y el, sí, poder... Sí. Pero parece que la herencia de Benito Juárez fue más fuerte, uh-huh, y logró... A nivel legal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, más allá de algunos embates últimamente que tuvo México, donde se trató de modificar la Constitución, uh-huh, para que se permitan símbolos religiosos en los espacios públicos, ¿no? Pero bueno, el caso de Uruguay también sufre esos embates muy fuertes. Por ejemplo, tiene prohibido el financiamiento de escuelas religiosas privadas. De hecho, bueno, no existen las públicas, ¿no? La escuela religiosa pública no existe en Uruguay. Claro. Pero las privadas tienen, digamos, por ley prohibido su financiamiento, y lo que tratan de hacer ahora es que empresas que financien a escuelas no le cobren los impuestos. O sea, una forma indirecta de la iglesia de recibir plata del Estado. Claro. Siempre le buscan la vuelta, ¿no? Trabajan muy fuerte en eso, buscando las estrategias para infiltrar. Tienen ahora un arzobispo que realmente está haciendo un buen trabajo entre comillas, ¿no? En realidad es nefasto lo que está haciendo, logrando que la iglesia aparezca en actos públicos en Uruguay. Eso está conmocionando un poco a los movimientos laicistas y librepensadores de ese país, y hay que tener mucho cuidado porque, digamos, los tiempos son bastante favorables. Cuando la derecha avanza, avanza el clericalismo, eso es uh-huh. bastante claro. Así es. Más mejor, no te va a gustar, que empieza, no tenías una idea mejor, no escuchabas más allá de tu voz, no te dejaban salir, no te dejaban saltar, no te dejaban hacer lo que querías hacer. Y a eso, a vos, a los dos, nos chupa un huevo lo que diga esa gente, nos chupa un huevo lo que diga el Señor. Escuchamos Más Mejor, No Te Va a Gustar, por la otra oreja. Me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado de Ecuador. Si se quemaban en el infierno, si los mataba la Inquisición, mucho mejor, más mejor. ¿A quién le importa? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y Héctor Rubén Agger, ¿quién es el monseñor, este arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de La Plata, Fernando? Y en pocas palabras, la bestia fascista de la Iglesia Católica, ¿no? Para ser sintético y claro. Y de hecho, él homenajea a fascistas permanentemente, como el conocido Hugo Wast, que en realidad su nombre era Gustavo Martínez Subiría, o Leonardo Castellani, el sacerdote jesuita ideólogo del fascismo argentino. Así que, digamos, no estoy inventando nada, ¿no? Lo dejo muy explícito. Uh-huh. Y sus declaraciones realmente, como dice el tema que sigue, si no fueran tan temibles ellos nos darían risa, ¿no? Y realmente, Aguer dice cosas como que la pedofilia es culpa del divorcio, cosas por el estilo. No sí, sé. Los feminicidios también, sí. ¿No? Sí. Yo no he visto curas divorciarse, ¿no? Y tenemos la pedofilia concentrada en su institución. Uh-huh. Sí, más allá de la pedofilia, los feminicidios y la masturbación también, ¿no? Sí, es animaloide y el homosexual debe ser casto. Sí, las declaraciones de Aguer, que es una constante de toda su vida, ¿no? Uh-huh. Esto no es nuevo, me acuerdo que además es mentiroso, porque cuando militó contra la ley de identidad de género, recorrió banca por banca del Congreso de la Nación llevando una carta en la cual hacía una argumentación distorsionando un caso de Canadá de unos gemelos que habían tenido una reasignación de género. Bueno, es una historia larga, pero distorsionó el caso mintiendo para manipular la información para el lado que él le convenía, que era tratar de frenar la ley de identidad de género, ¿no? Cuando, ¿qué le molesta a él, ¿no? que las personas puedan acceder a una identidad que coincida con su autopercepción? Pero bueno, la hegemonía, querer tener la hegemonía de la moral, ser los dueños de la verdad, lo lleva a hacer estas cuestiones irracionales, mentirosas e hipócritas, porque tendrían que mirar un poquito, como dijo él, esto es culpa de la cultura fornicaria. Bueno, la cultura fornicaria de sus curas abusadores que encubren permanentemente es lo que tendría que estar controlando hoy día. No mires al cielo. Las nubes querrán taparte el sol para empezar a enfriarte. Te quieren borrar la sombra que ayer te hacía gigante. No busques calor ahí, solo vas a congelarte. El fuego está en vos. Nada más. No mires al cielo. Cadena perpetua por la otra oreja. ¿Estás escuchando? La otra oreja. No enganchó el tema, me parece. Estamos esperando. Dicen, nos quieren vender la paz y el amor y una vida brillante. Si hay canto por el que apaguen la voz del odio y el hambre. Saquemos la fe de ahí. De ahí nunca baja nadie que calme el dolor. Depende de mí, depende de vos. Rezar para que nada te sirvió. Depende de mí, depende de vos. Rezar para nada me sirvió. Depende de mí, depende de vos. Saquemos la fe de ahí. Solo es un montón de aire. Depende de vos. Nada más. Así dice Cadena Perpetua. No mires al cielo. El disco Demasiada Intimidad, ¿no? Aquí lo tenemos y lo escuchamos. No mires al cielo por la otra oreja. Depende de vos, depende de vos, depende de mí, depende de vos. Estás para nada, no sirvió. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Fernando, por haber compartido la música y las ideas. Y que Dios no te bendiga. Un placer, la verdad que encantado. Y me encanta el formato del programa. La verdad que no hay rebelión sin música, ¿no? Así es, y los zapatistas dicen, si no hay música, que no sea mi revolución. Exactamente. Y deben estar bailando ahora también en Chiapas, y saludamos a los compañeros y compañeras que están por allá. A los que están en Mar del Plata o vienen a Mar del Plata, están invitados a ver Gregorio Pornachman, una obra de teatro que un biodrama que estamos haciendo. Venís el lunes. El lunes estoy ahí, sí. Sí, sí, sí. No me había confundido de fecha esta vez. Bien, los lunes a las 22 en el Séptimo Fuego, los esperamos. Y Carolina también viene, ¿no? La operadora. Bien. Bueno, y nos despedimos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.